Andar por los caminos de la fe implica departir con el Maestro, a veces tomar una pausa y postrarse a sus pies sobre la hierba, escuchando sus dulces enseñanzas. Por los caminos de la fe, el libro de tu servidor Mauricio Pérez. Por los caminos de la fe, disponible en edición impresa y en edición digital para Kindle, en Amazon.com y en semillasparalavida.org. Por los caminos de la fe, adquiérelo ya. Medita, aprende, apasiónate por nuestra fe. Solamente cuando yo salgo de mi círculo de confort es que puedo yo alcanzar la conversión. Si estoy yo cómodo, si estoy tranquilo, si estoy contento con cómo soy, ¿por qué he de cambiar? Sin embargo, el que diga que no tiene que cambiar nada, o es un ciego, o es un mentiroso, o es un tonto. Porque todo el mundo tiene algo que cambiar para ser mejor persona, para ser mejor hijo de Dios. O para dejar atrás cosas que no están bien. A veces queremos ser mejores, pero a veces realmente deberíamos hacer un esfuerzo por dejar de ser peores. Y cada quien sabrá en su interior los vicios y ataduras que tiene que romper y dejar atrás. El Papa Francisco, en sus mensajes en Twitter, ha dejado un mensaje que bien puede provocar la incomodidad de muchos, porque ha dicho el Papa: la lógica mundana nos empuja hacia el éxito, el dominio, el dinero. La lógica de Dios hacia la humildad, el servicio y el amor. Interesante, la lógica mundana nos empuja hacia el éxito, el dominio, el dinero. La lógica de Dios hacia la humildad, el servicio y el amor. ¿Tiene esto que dice el Papa algo de novedoso? No, basta con revisar aquel pasaje del joven rico que quería ser apóstol y que finalmente no lo fue porque no quiso dejar todos sus bienes, que tenía muchos. Pero ciertamente que en esta sociedad contemporánea, para muchos estas palabras del Papa pueden resultar bastante incómodas. La lógica mundana nos empuja hacia el éxito, el dominio, el dinero. La lógica de Dios hacia la humildad, el servicio y el amor. Considero que el eje de todo esto es la humildad. Cuando se tiene verdaderamente desarrollada la virtud de la humildad, por naturaleza la vida se inclina hacia el lado del servicio y del amor. Pero cuando la humildad no se tiene bien desarrollada y más bien se tiene la soberbia muy inflada, la tendencia es precisamente a buscar el dominio, a buscar ser más que los demás por el afán de ser más que los demás, no por el afán de estar primero para desde ahí servirlos, sino para estar encima de los demás, para tener más que los demás, para ser supuestamente más que los demás. Es la lógica mundana que nos impulsa al dominio, al dinero. Si el eje de todo esto es realmente el desarrollo de la humildad para seguir realmente a Jesús por el verdadero camino que Él ha trazado, es importante trabajar por desarrollar la humildad y también es importante pedir a Dios por qué nos ayude a desarrollar esta humildad, porque es un hecho que solos no podemos, y menos bajo el acoso constante, bajo el influjo constante de esta cultura contemporánea que nos empuja hacia ese éxito material, hacia ese tener más dinero, hacia ese querer dominar a los demás. La forma por excelencia de pedir a Dios la humildad es rezar la letanía de la humildad. Y por esa razón, escuchando las palabras del Papa Francisco, que no son más que un eco a las palabras de Jesús en el Evangelio, te invito a que en esta ocasión, juntos tú y yo, elevemos a Dios nuestra oración para que nos conceda ser humildes. Porque vaya que cuesta trabajo ser humildes, pero bien sabemos que lo necesitamos y necesitamos de su ayuda divina. Vamos pues a rezar esta letanía de la humildad. Sin embargo, quiero que estés consciente de algo. En esta letanía vamos a pedirle a Dios de diferentes maneras que nos ayude a ser humildes. Sin embargo, nunca le vamos a pedir a Dios el fracaso. Nunca le vamos a pedir a Dios que nos conceda ser mediocres. Nunca le vamos a pedir a Dios que nos conceda ser conformistas, porque la mediocridad y el conformismo no son virtudes. Son vicios que conducen últimamente al fracaso en la vida. Quede esto claro, humildad no es igual a fracaso, ni a mediocridad, ni a conformismo. Jesús nos ha pedido ser perfectos como su Padre es perfecto, de manera que la vida cristiana es un camino de perfección constante. No puedo anclarme en el conformismo debido a que soy un mediocre, porque entonces mi vida cristiana fracasará. Entonces pon atención a todo lo que le iremos pidiendo a Dios en esta letanía de la humildad,